Si hubo salado, ¿cómo no tentarte con algo dulce? Domingo a la carta. Un programa que acepta cuchara. Y ayer sábado fue detenido en el norte de Santa Fe Martín Lanata, y en medio de impresionantes operativos que están teniendo ya un nuevo día de desarrollo a la fecha, a las 12:11, es Martín Lanata, el único de los tres prófugos detenidos. Hay que recordar que estamos hablando de prófugos que han sido juzgados y condenados por la justicia, que se han fugado de una manera muy sospechosa, con todo tipo de complicidades y apoyos. Un flagelo realmente el de el narco y también el de la criminalidad, pero sobre todo el de la corrupción, que ataca a todos lados. Cuando alguien dice que hay policías buenos y hay policías malos, se equivoca. Hay policías y hay delincuentes, y eso corre para toda la fuerza de seguridad. No hay policías buenos y policías malos, hay policías y hay delincuentes. Entre las voces que vamos a escuchar en este informe sobre fuga y captura, hasta ahí nomás, en un 33% esto de la captura, está la del humorista de Paraná, Ricardo Leguizamo, con una parodia sobre la fuga de estos tipos vestidos de Reyes Magos rumbo a Brasil, paranaense. Habla por qué, se hablaba de tres prófugos en aquel momento, se venían los Reyes, seguramente ahí está el paralelismo. Daniel Mazzocchini, abogado de los hermanos Lanata, en Siempre Soy, por Radio El Plata. Vamos a ver el análisis que hace, o a escuchar, mejor dicho, Marcelo Longobardi con su equipo en Radio Mitre, también informativos de distintas emisoras, Radio 10, Radio Ciudad, Radio El Plata, y también la voz de Fabián, este vecino de Callastá, a través de la radio La Brújula 24 FM 93.1 en Bahía Blanca. Este conglomerado de voces nos va a meter en un tema del cual luego vamos a hablar con otras voces que hasta ahora nadie escuchó, o muy poca gente, y que nosotros te vamos a presentar. Pero primero, fuga y captura, hasta ahí nomás. Me escucha acá acabo primero Remigio Cardoso reportándose a base. Mire, yo le llamo acá al puente internacional Comandante Andresito, paso de frontera, necesito orden urgente. Me escucha, tengo tres masculinos que dicen ser los Reyes Magos, van camino a Brasil, y para mí que son los hermanos Lanata. La foto esa que nos mandaron del identiquí de los tres más buscados, ¿vio? Es verdad que hay que tratar de evitar que proliferen todas las teorías conspirativas del mundo, porque en el mismo día estaban en Paraguay, en Brasil, en Panamá, en Misiones, en Santa Fe, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con Daniel Mazzocchini, que es abogado de Martín y Cristian Lanata. ¿Ustedes se piensan que Martín Lanata va a andar circulando por una ruta a las 9:30 de la mañana en pleno día? Martín es un tipo muy inteligente. Si de última está fugado, está escapando de la justicia, no lo va a hacer ni a cara descubierta, ni lo va a hacer en un vehículo y en una ruta que sabe de los controles imprevisibles, estimo, ni lo va a hacer sentado o conduciendo o como acompañante de un vehículo, calculo, ¿no? La información que le pasó la gente de inteligencia a la Fuerza de Seguridad era precisa respecto del lugar donde estaban los tipos. Pero claro, acá aparentemente rige mi teoría de la Armada Blanca Leone, ¿no? Y me parece que estamos en presencia de una banda de forajidos que está perseguida por otra banda de forajidos, ponele, ¿no? ¡Cámbiame la música! Recapturaron a los hermanos Lanata, uno de ellos Martín, fue aprehendido en la localidad santafesina de Callastá. En tanto y hace minutos se conoció la detención de Cristian Lanata en el paraje Las Cuatro Bocas, en el límite con Santiago del Estero. El periodista Clarito Ríos confirmó que volcó la camioneta en la que se desplazaban en la provincia de Santa Fe. Se confirma la detención de los hermanos Lanata. Ha volcado la camioneta blanca en la que ellos se transportaban en Campo del Medio, departamento de Araya, de la provincia de Santa Fe. Cayó Víctor Esquilazzi, el último de los tres prófugos. Luego de 13 días de búsqueda, fue detenido En Santa Fe, en el paraje El Edén, junto a los hermanos Lanata, se confirma que ya están a disposición de la justicia. Martín y Cristian Lanata y Víctor Esquilache están detenidos en Santa Fe. La información trascendió a través de la policía santafesina y dice que Víctor Esquilache, el tercero de los evadidos del penal de General Alvear, también fue arrestado en el norte santafesino. Mariela, una vecina, identificó la zona donde atraparon a Martín Lanata. Sobre la ruta número 1, saliendo, digamos, yendo para Santa Fe, ahí está la Roseda. De un lado está el río y del otro lado hay campo. Entonces, donde los estaban buscando era por esa zona, por la zona de Colonia, que le decimos acá, y fue ahí, digamos, donde lo pudieron encontrar. Estamos en comunicación con un vecino de Callasta. Vive a 150 metros de la comisaría, donde en estos momentos está detenido. Así que, ¿cómo te va, Fabián? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Te saludamos desde Bahía Blanca, te decía, provincia de Buenos Aires. Mira, acá en el pueblo está todo tranquilo, digamos, el movimiento nada más de la comisaría, digamos, porque ahí lo tienen a Martín Lanata. Se ve que han dado en lugares de muchas suciedades. Aparte, están mordidos por perros, aparentemente. Esta es una ruta muy liberada, ajá, digamos. Una ruta provincial, costera, o sea, va costeando parte del río Paraná, ajá, y une Santa Fe con Reconquista. Y generalmente siempre se habló que era una ruta de mucho tráfico. De droga. Sí, la ruta de la droga. Tuvieron la desventaja de tener las inundaciones. A la laguna Setúbal, que desborda, y cuando desborda, todo el agua se viene e inunda los campos para acá, para esta zona. Bien. Entonces ellos, cuando agarraron caminos rurales, quedaron empantanados con las camionetas. Si salían para el este, salían a la ruta 1, donde se encontraban cercados. Bien. Si querían salir para el oeste, estaban cercados por el agua. Entonces no tienen escapatoria. ¡Cambiame la música! Recapturaron a uno de los tres prófugos por el triple crimen de General Rodríguez. Se trata de Martín Lanata, aunque en principio la información brindada por el Ministerio de Seguridad Nacional decía que los tres prófugos habían sido apresados en la provincia de Santa Fe. La ministra Patricia Bullrich admitió que confiaron en una pista falsa puesta para dejar escapar a los dos prófugos restantes. En ese sentido, Bullrich dijo que van a investigar a quienes dieron esa información falsa. Siguen buscando intensamente a Cristian Lanata y Víctor Esquilache. Acá aparentemente rige mi teoría de la Armada Brancaleone. Bueno, hasta acá el informe, hablando de esta triple fuga. Ahora son dos quienes están prófugos. No hay que olvidarse que estamos hablando de criminales, condenados, que se han fugado, que se sospecha también, podríamos decir, estar involucrados en hechos gravísimos ocurridos durante estos últimos días. Entonces, más allá de todo abordaje humorístico y demás, hay que recordar que estamos ante un tema que nos conmueve a todos y que nos ha tocado a todos, porque a nivel político el autor intelectual de todo esto está siendo buscado y está prófugo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, con total impunidad, se supone que fuera del país, y esta gente, los hermanos Lanata y Esquilache, que lograron fugarse y que aparentemente tendrían una gran estructura de apoyo, cuando uno ve la foto de ayer de Martín Lanata en el estado que lo encontraron, ¿no? De mordido por perros, sin prácticamente mucha cobertura, y ve las fotos de los aguantaderos previos o de la cangú de la suegra, o sea, ¿cuál habrá sido realmente la cobertura? Bueno, te dijimos que teníamos material exclusivo y esto lo vas a escuchar y a atento, por primera vez, no ha salido, son audios de comunicaciones de días ya pasados que tienen que ver con los operativos de búsqueda y rastreo de estos prófugos. pero hay horas y horas que nos han mandado, pero básicamente lo que queremos rescatar son las comunicaciones que hacen a las fricciones internas entre las fuerzas. Este autogobierno que suelen tener las malditas policías, como se las ha llamado en su momento, recordando una vez más que hay policías y delincuentes, hay gendarmes y delincuentes, no hay gendarme bueno y gendarme malo, hay gendarmes y delincuentes, hay policías y delincuentes, no son policías malos. En este caso vamos a comenzar escuchando algo que ocurrió ya hace unos días, cuando todavía la famosa DDI de Quilmes no había sido destituida en su cúpula. Dentro de los procedimientos que se llevan a cabo en el sur del Gran Buenos Aires, en la zona de Quilmes, Berazategui, procedimientos de fuerzas federales, esto es básicamente la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero están en zona de provincia de Buenos Aires, por lo cual, ante cualquier intervención legal, un acta o lo que fuere, se necesita también un apoyo de la policía local, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para darle validez, además, al procedimiento, muchas veces esa policía bonaerense nunca llegaba, estaban hechos los operativos, llegaba el grupo Halcón, los helicópteros, llegaban todos, y cuando estaban por entrar en un lugar, decían, pero no está la policía bonaerense acá, no podemos hacer nada. Para que esto sea legal necesitamos, en ese momento no estaba hecha la denuncia federal, necesitamos la presencia que legitime esta operación por parte de las fuerzas provinciales. Bueno, no llegaba, se ve que había malas interpretaciones. En este audio que vamos a escuchar justamente es uno de los tantos procedimientos que se hicieron ya hace más de una semana, pero atención, que lo que queda en claro que la policía bonaerense no se presenta ante este, en realidad fue un operativo para identificar a alguien que se consideraba posible sospechoso, y dicen que fue una mala interpretación. A las pocas horas fue removida la cúpula de la DDI de Quilmes, pero antes se ve que interpretaban mal las cosas. Escuchá este audio con mucha atención. Para hablar H12, cuando usted visualice unidades de la policía bonaerense que arriban, indique lo a ver H12, si lo puede orientar, usted que está en el lugar. Sí, se puede hacer. Tampoco tenemos móvil de provincia, el cual sería necesario para las constancias sobrantes en caso de requerirlas. Se va a reiterar, señor. Se va a reiterar con el enlace ubicado en este comando unificado. Se está reiterando, señor. Y el Departamento Federal, captó. Haciendo que no se reitera. Captado. Señor, ahí se le solicitó la cooperación a Provincia de Buenos Aires por frecuencia de la Verdad de la Plata. Ellos indican que no realizan la cooperación, dado que cuando se trata de estos casos, lo deben consultar con investigaciones de esa fuerza. ¿Ustedes consultar con investigaciones de qué fuerza, señor? La fuerza de policía de la provincia, señor. Bien, capitán, ¿le podría indicar, por favor, quién está acá, lo de Guido B2? Jerarquía, grado y nombre, así le suministramos al enlace de policía bonaerense en este comando unificado. En alto, señor, en alto. Gracias, se aguarda. Cuidado de policía federal. Policía federal, corre. Señor, recientemente con los solicitados de la cooperación, esto de público conocimiento, los tres prófugos. Me indicó que Berazategui no envía móviles jurisdiccionales para cooperar con Policía Federal. Sí, señor. Ahí tomamos contacto con Policía de Provincia. Indican que fue un error de interpretación. Indican que fue un error de interpretación. Y este pequeño hecho, esta pequeña anécdota, este pequeño error de interpretación, significa que un procedimiento, en caso de haberse llevado a cabo, no iba a tener ningún tipo de validez legal. Entonces, pocas horas después, cuando hay movimientos en la cúpula de la bonaerense, la de Quilmes y en otras, uno entiende de dónde viene la cosa. Indudablemente, son internas. Recordamos, a fin del año pasado, en la zona 3 de febrero, en la zona de San Martín, hubo una presencia, un operativo de refuerzo por parte del gobierno nacional. En ese momento, Sergio Berni estaba a cargo de ese operativo, reforzando con Policía Federal, básicamente, y con algunas otras fuerzas, fuerzas la zona de 3 de febrero y la zona de San Martín. Eso generó alguna rispidez, pero también generó policías de la Federal que no tenían idea, no tenían un mapa, ni siquiera un GPS de dónde están ubicados. Están realmente perdidos. Esa es una de las internas. A mí me llamó mucho la atención, tal vez la que más me llamó la atención, porque creo que es una de las fuerzas más necesarias en este tema, que es el de la lucha contra el narcotráfico y el despliegue en el territorio nacional, que es la Gendarmería Nacional. Ustedes saben que la Gendarmería es una de las fuerzas federales, que dependen del Ministerio de Seguridad. Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y, por supuesto, la Policía Federal, más allá de que en las últimas horas ha habido una integración, una fusión de parte de la Federal con la Metropolitana. Pero vamos a hablar del inicio también de estas operaciones en el sur del conurbano bonaerense. Esto es insólito. La prefectura tiene un sistema, la gendarmería tiene un sistema de comunicación, la policía tiene otro sistema de comunicación. Para poder comunicarse entre ellos, porque hay 30 puestos de gendarmería, 80 de la federal, tiene que tener el mismo sistema. Imagínate si yo tengo, un número de teléfono y quiero hablarte a tu número, me comunico, pero si quiero hablar con otro, tengo que llamar a otro número de teléfono. O en los sistemas de televisión, una cosa es el PALENE, que es el que tenemos nosotros acá, pero en Estados Unidos es NTSC, en Francia es el SECAM, son distintos sistemas. En el caso de gendarmería y policía usan distintos sistemas, usan distintos canales, distintas frecuencias, pero ¿qué pasó? A la hora de hacer este operativo se monta un comando unificado. Esto quiere decir que todas las fuerzas tienen que estar comunicadas de la misma manera. Entonces deciden que se iba a centralizar con equipos de la Policía Federal Argentina. ¿Habrá alguna interna entre la Policía Federal Argentina y la Gendarmería? Que por supuesto no es algo de ahora, sino de mucho tiempo atrás, porque los jefes de la Gendarmería reclamaban equipos que la Policía Federal le tenía que dar para poder comunicarse entre todos, y no les llegaban. O sea, ellos pedían acá tengo anotado, Handys P25, los P25, para poder comunicarse entre ellos, porque si pasaba algo, si el de Gendarmería, un móvil de Gendarmería, veía algo fuera de lugar o se le escapaba uno de los hermanos Lanata, para avisarle al resto de las fuerzas, tenía que ir a buscarlo personalmente o llamarlo por teléfono o por Nextel, porque no tenía el sistema de comunicación que se habían comprometido a entregar originalmente. Y no estamos hablando de 2.000 equipos, estamos hablando de 20, eran 20 equipos, después 30. Escuchen esto porque realmente la entrega demorada fue también muy sospechosa y tiene que ver con la relación interna entre las fuerzas y algunas desprolijidades. Después se subsanó. Pero las primeras horas siempre, en toda investigación, son las más importantes. A ver si podemos corregir de una buena vez por todas que todos los puestos de control tengan equipo P25 de PFA para modular y estar en escucha por metro 4. Acá, recién PFA y PSA estaba buscando una radio en blanca y nuestro puesto, la mayoría estaba en bola, no sabía nada. Bueno, a ver, base zona sur, delta Oscar Tama. Vamos a tratar de estar un poco más atentos. Así mismo agilicemos con prontitud y prioridad la entrega del equipo P25 de PFA, que todos los puestos, los 20 puestos, tengan los 20 equipos. ¿Es para eso se hizo la provisión? ¿Copiado base zona sur? Sí, comandante, está copiado, pero nosotros somos comando, nosotros somos comando, no somos zona sur. ¿Quién carajo entrega entonces el equipo de P25 de PFA? Comunicaciones de zona sur tienen que hacer el reparto de esos equipos. Comunicaciones, que lo están haciendo. ¿Pero qué tal, vale? ¿En un portaavión hablemos, hermano? Decide que se apure. Le puede decir parte mía que active la entrega de los equipos, porque si seguimos así le vamos a enterar por los diarios la aparición de los prófugos. Ay, Dios y la Virgen. ¿Qué es tan fácil, hacemos tan difícil? ¿Podemos activar la entrega de los equipos P25 de PFA a las patrullas que se encuentran desplegadas y asignadas al operativo rastreo? Estamos en eso. Se está agilizando el trámite de la entrega a mi comandante mayor. A ver si podemos hacerlo a lo sumo una hora más. Hace 10 horas que estamos con esto. No puede ser que demoren tanto. La verdad me llama poderosamente la atención. Parece que lo están haciendo a propósito. Agilicemos, démosle celeridad y rapidez al trámite. La patrulla se encuentra en el ámbito jurisdiccional de la zona sur. No están en el planeta Júpiter ni en el planeta Saturno. No puede ser que se demoren tanto para entregar 20 equipos, che. No son 2 millones de equipos que hay que entregar, son 20 equipos. Porque si seguimos así nos vamos a enterar por los diarios de la aparición de los prófugos. Es terrible, ¿no? El material, yo no quiero hacer ningún tipo de interpretación, pero sí que podamos compartir qué es lo que se puede deducir y lo que cada uno de ustedes, de quienes están escuchando este programa de radio, puede deducir en cuanto a lo que ya se ha denunciado en todos los medios, ¿no? Que es la interna, la falta de coordinación, la falta de comunicación interfuerzas. Y ahora nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe. El viernes a la noche hubo un suceso muy extraño, muy confuso. Algunos dicen que fue protagonizado por estos mismos delincuentes en fuga, otros dicen que no, otros dicen que fue para distraer. Lo cierto es que en un pueblo llamado Recreo hubo un intento de robo de un vehículo, nunca se investigó ni se ha hablado hasta ahora con las víctimas de ese caso. Lo cierto es que terminó habiendo una persona fallecida, muerto, asesinado por los delincuentes, aparentemente con un disparo de armas FAL de grueso calibre, como las que estaban usando los prófugos, a quienes vieron vestidos con ropas similares a la de gendarmería. En un momento en las comunicaciones dijeron que andaban con bermudas y armas largas. Si uno se fija la foto de Martín Lanata que aparece ayer, efectivamente estaba con bermudas, esto llama mucho la atención. Y en aquel día dijeron que fueron mordidos por perros en Recreo, y después aparece, según testigos que lo vieron a Nata una vez atrapado, a Martín Lanata, tenía mordeduras de perros. Pero ¿qué es lo que nos llama también de nuevo aquí la atención? La confusión. En este caso ya nos fuimos de la provincia de Buenos Aires, ya estamos en Santa Fe, donde también hay una interna fuerte entre gendarmería y la policía santafesina que viene de hace mucho tiempo. Uno recuerda los procedimientos que tuvo que hacer gendarmería en la zona de Rosario, donde el territorio liberado para el narcotráfico es muy grande, y esa presencia de gendarmería en la provincia de Santa Fe también causó una feroz interna con la policía santafesina. Por eso ayer tanto resquemor, y la policía santafesina decía, nosotros lo atrapamos, después verá la investigación cómo fue todo ese procedimiento. Pero en un momento lo que vamos a escuchar, alguien habla de los verdes embarrando la cancha. Cuando dice los verdes es un policía de la provincia de Santa Fe que se refiere a gendarmería. Este es un audio de la policía de Santa Fe, el viernes a la noche, en Recreo, diciendo que tengan cuidado porque también estaban buscando a los prófugos o a los supuestos prófugos en ese lugar, otras fuerzas como gendarmería, y no tenían comunicación entre ellos, y había muchos de civil y armados, y cómo hacían en medio de la noche para no tirarse entre ellos. La falta de comunicación, una vez más, lo que podemos trasladar a todos los ámbitos, porque la comunicación que se dio sobre que estaban los tres detenidos y demás, también son fallas de comunicación. Hay una gran falla de comunicación. En este caso, otro dato concreto, otra grabación, esta es en la provincia de Santa Fe, el viernes a la noche, la falta de comunicación entre la policía de Santa Fe y la gendarmería, todos armados, muchos de civil, en medio de la noche y en 10 cuadras a la redonda. Tené en cuenta que se van aproximando ya gendarme a la zona. Está empezando gendarme de civil y con armas largas, Río 9. A ver si Pachelo comisionar al encargado de gendarmería, a ver que se haga presente con Río 9. A ver si coordinamos, porque si no te va a hacer una masacre. No, el tema es que yo no tengo comunicación con gendarmería. Es si podemos entrevistar a algún personal, ¿viste? Y podemos ampliarle a Río 9, ¿viste? Yo no tengo comunicación con gendarmería. No, Río 1. No, no hay comunicación con ellos. Ellos vienen directamente porque alguien le avisó y viene haciendo correr por acá. Es lo que me avisó Cóndor 1, ¿ok? Personal de gendarmería está en la entrada de la 11 ahí, en la calle Alberdi. Están agrupando ahí, se están organizando para ingresar. Hay mucha gente civil de Bermuda con armas largas. Avisarle ahí a la gente nuestra de precaución porque tenemos personal del GOE que está a pico también acá, la parte trasera del correo. Bueno, ahí atento a los móviles, ahí personal del GOE está ahí a pico, atento a los móviles. Sí, están agazapados acá en la parte trasera, por eso, porque puede haber una confusión. Los verdes siguen embarrando la cancha. Bueno, queríamos presentar estos testimonios, pequeños testimonios de tanto material que nos han mandado gente que está trabajando en la investigación, porque nos permiten abrir un poco más el juego, entender un poco más esos titulares de todos los medios y lo que están diciendo también las autoridades sobre faltas de comunicación, sobre pistas falsas, sobre internas, sobre pescado podrido. Tal vez no se origine en lo que acabamos de escuchar, pero que lo que acabamos de escuchar tiene que ver, y mucho, con no con la inteligencia, sino con la desinteligencia en esta investigación, nos pareció desde este programa, que es un programa de radios, escuchar este material que se emitió por ondas de radios y que gente allegada a la investigación y que está en distintos lugares del país nos ha hecho llegar, compartirlo nos pareció, después de debatirlo en producción, muy importante. Es solo una parte de todo el material para mostrar hasta dónde, hasta qué punto estas internas están sembrando constante confusión y tal vez sea necesario replanteárselas, ¿no? La comunicación es clave, la tecnología, todos los recursos son fantásticos siempre y cuando estén bien utilizados. Una vez más, no hay policías buenos y policías malos, hay policías y policías malos, hay policías y hay delincuentes.